radio. ...17 minutos sobre las 12 del mediodía... ...vamos a quedarnos con uno de los espacios característicos... ...de cada martes... ...nos adentramos en el ámbito político local... ...hoy ya les comentamos en el arranque de la mañana... ...que dentro de lo que es el turno de intervenciones... ...hoy llega la participación para Izquierda Unida... ...en concreto ya nos acompañan aquí... ...los estudios de Radio Ubrique... ...tanto la portavoz del Grupo Municipal... ...de Izquierda Unida, Pepi Morales... ...como el coordinador de Izquierda Unida... ...en nuestra localidad... José García Solano, a ambos bienvenidos, buenas tardes. Vamos a quedarnos con distintos asuntos que ya saben que cada formación política selecciona durante media hora y en concreto, bueno, pues entre esos temas, por ejemplo, queréis comenzar por un tema que además, bueno, pues se había abordado ya en otras oportunidades que viene desde más atrás en esta legislatura y que hace referencia a la permuta de puestos de policía. Sí, sí, sí, en este caso vamos a tratar, vamos a hacer una cronología de todo lo que ha sucedido, porque esto no viene de ahora, como bien ha dicho, viene ya del año, pues, 2016 y antes de comenzar yo voy a darle paso a mi compañero Pepe. Bueno, yo le decía a Juan Carlos que venía hoy acompañando a nuestra concejala Pepi Morales, ¿no? Porque yo creo que hay un tema bastante importante que creo que la ciudadanía uriqueña pues se merece tener el amplio conocimiento, incluso el detalle, ¿no?, de todo lo que ha sucedido en el juzgado de lo contencioso administrativo número 8 de Sevilla, ¿no? Tenemos muchos más temas que tratar, todos ellos muy importantes, pero era un hecho tan interesante de cara a cómo es el comportamiento que muchas veces tanto la alcaldesa como su equipo de gobierno pues mantienen dentro de la corporación, que choca con lo que planteamos nosotros y las advertencias que incluso hacíamos cuando el tema de las permutas de puestos de trabajo se realizaban en la policía local. Yo creo que es un tema lo suficientemente importante y que merece toda la atención posible, y si quedara algún espacio pues seguiríamos pues abordando otros temas, pero yo creo que este se merece toda la atención debida, toda la atención posible. Y un desmenuzado que va a hacer Pepi Morales, en el sentido de que sepamos de qué estamos hablando, que la ciudadanía se entere perfectamente de cuál es el asunto, cuál es el tema y los comportamientos que ha habido dentro del equipo de gobierno en el ayuntamiento, ¿no? Y sin más, pues paso la palabra a Pepi para que nos desmenuce la situación de este contencioso. Bueno, voy a leer la sentencia 1363-17 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Sevilla. En la ciudad de Sevilla, a 1 de diciembre de 2017, la ilustrísima señora doña María Zaluz Hostos Moreno, magistrada juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Sevilla, ha visto el recurso seguido por los trámites del procesamiento abreviado con el número 9917 a instancia de la Junta de Andalucía, representada y asistida por la letrada de su servicio, contra el Ayuntamiento de Osuna, representado por el procurador que le toque, no lo vamos a decir aquí, y asistido por otro letrado, interviniendo como condenado, que tampoco lo vamos a decir, representando y asistido por el letrado tal X, recayendo la presente resolución en la base a lo siguiente. ¿Cómo nos enteramos de este problema, de la raíz de este problema, del comienzo de este problema? No nos enteramos por este equipo de gobierno socialista, nos enteramos por los medios informativos. Transparencia, claridad, cooperación por este equipo de gobierno, ninguna. La documentación se nos oculta. Transparencia, claridad, cooperación por parte de este equipo de gobierno, ninguna. Solicitamos por escrito el acceso al expediente que nos ocupa. Tuvimos problemas y excusas. Fue toda una odisea. Transparencia, claridad y cooperación por parte del equipo de gobierno, cero. Como he dicho, con el expediente problema, el delegado de gobierno y la Junta de Andalucía solicitan que se anule la permuta. Todo lo anterior se ocultó a Izquierda Unida, a Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Transparencia, claridad y cooperación por parte de este equipo de gobierno, cero. Solicitamos por escrito y también de forma verbal una reunión urgente, porque es un tema urgente y lo era en aquel entonces, con la alcaldía. Y después de bastante tiempo y de bastantes meses, se nos convocó a una reunión. Una reunión que yo la calificaría de ficticia. Vamos, para que los ubriqueños y ubriqueñas no nos entiendan un poco, un paripé. Y en este caso, sin asumir ningún tipo de responsabilidades por su parte. Tanto en junta de portavoces, comisiones informativas, sesiones plenarias, se nos pedían, por activa y por pasiva, que fuésemos cautos. Pero cautos sin ninguna información. Transparencia, claridad y corporación de este equipo de gobierno socialista, cero. Nosotros, Izquierda Unida, nos reunimos con los agentes, y con el implicado en este caso, con varios agentes y con el implicado, para recopilar más información de la que teníamos y en este caso ser imparciales, porque Izquierda Unida quiere ser imparcial en todos los casos y tener información de ambas partes. Tenemos conocimiento que hay una resolución que anula la permuta entre uno y otro. Transparencia y claridad y cooperación por parte del equipo de este equipo de gobierno, ninguna. ¿Es necesaria una reunión a estas alturas? ¿Se debería esclarecer este tema a los grupos del ayuntamiento ubriqueño? Y en este caso a Izquierda Unida, que es al que represento. ¿Somos parte, es Izquierda Unida parte de este ayuntamiento cuando se nos oculta información de este calado? La sentencia que he leído antes, el comienzo, es del 1 de diciembre. Estamos en enero. De nuevo, nos hemos enterado, el domingo nos enteramos a través de la prensa. Transparencia, claridad y cooperación por parte del equipo socialista, ninguna. Como nosotros hemos dicho, son crónicas de un conflicto anunciado y que se ha hecho realidad. Desde luego ha sido un revés policial, algo que ya, como hemos dicho, se preveía desde Izquierda Unida a las 5 permutas de estos agentes policiales, todas ellas autorizadas por los ayuntamientos de Ubrique, Prado del Rey. Voy a hacer un pequeño resumen para que los ubriqueños y ubriqueñas se pongan en situación y recuerden. Están los ayuntamientos de Ubrique, Prado del Rey, Osuna, Los Palacios y Torre del Campo. Todo esto se denunció ante la Junta de Andalucía por irregularidades a través de la Unión de Policías Locales y Bomberos de la provincia de Cádiz, que es un sindicato. Quiero, como he dicho, ir resumiendo para que los oyentes, los ciudadanos, se pongan al día. Ha sido el juzgado de lo contencioso administrativo número 8 de Sevilla quien ha anulado el decreto del Ayuntamiento de Osuna, que en su día permitió una de estas 5 permutas, en concreto el de un agente de Osuna y otro agente de Ubrique. La magistrada, la señora Hostos, considera y estima y ve claramente que estos decretos son contrarios a la ley de funcionarios civiles del Estado. Como ya expusimos a través de estas ondas, Izquierda Unida en su momento y en el pasado mes de noviembre y por medio de la denuncia nuevamente de este sindicato, la Unión de Policías Locales y Bomberos de Cádiz, solicitaron a la Junta de Andalucía la impugnación de lo que es la y la anulación de lo que son la alcaldía de Ubrique, los decretos de la alcaldía de Ubrique y la de Prado del Rey, que autorizaron el cambio de destino a dos agentes policiales. Hay que decir que estos cambios afectan a otros tres agentes de los ayuntamientos de Osuna y Los Palacios y Torre del Campo. ¿Transparencia, claridad y corporación por el Grupo Socialista? Ninguna. Como digo, nos hemos tenido que enterar por la prensa el domingo. Todo lo ocurrido ha sucedido y seguirá sucediendo cuando las mayorías no se gestionan bien, cuando el despotismo, el autoritarismo y el porque yo mando priman en un equipo de gobierno. Como decía, este sindicato que denuncia veía indicios muy de estas actuaciones muy graves, bastante graves, gravísimas, tanto por omisiones como por acciones. Como digo, existen expedientes en el que se observan que se incumplían los requerimientos de los permutantes, pero políticamente, vuelvo a reiterarme, se fue hacia adelante con estas permutas, caiga el que caiga, se fue hacia adelante políticamente. Es decir, este equipo de gobierno y la alcaldía, aun sabiendo y conociendo estos informes y las circunstancias que los rodeaban, han incumplido de forma sistemática por dos veces, con dos actuaciones y con dos resoluciones administrativas, se han saltado la ley de forma consciente. La Unión de Policías y Bomberos van a volver a solicitar actuaciones administrativas que existen, todas las que puedan existir, para que se anulen todos los actos que han surgido y ha habido después de la primera permuta, porque si es contrario a derecho, se considera nulo de pleno derecho. Los ayuntamientos implicados en estas permutas, incluyendo el nuestro, incluyendo el equipo de gobierno socialista y su alcaldesa, autorizaron los cambios de destino. Tienen que acatar y obedecer el fallo de la sentencia, que la tenemos en nuestras manos, y la tenemos en nuestro haber para quien quiera informarse. Hemos leído la sentencia y cabe el recurso de apelación en 15 días. Hoy, al día de la fecha, no tenemos noticia ninguna de lo que ha ocurrido y ha acontecido. Si han dado respuesta o no han dado respuesta. Conocemos que este sindicato pondrá lo acontecido, todo lo que ha ocurrido, en conocimiento de la Fiscalía y también va a poner en la Fiscalía las irregularidades que se han cometido. Yo, para poner más o menos al día, o cronológicamente hablando, que conozcan de qué estamos hablando y en la profundidad que es lo que estamos haciendo. Como he dicho ya y he hablado en la sentencia 1363 de 2017 con fallo del 1 del 12 de 2017. Pero antes de seguir voy a leer lo que dice esta sentencia. El fallo. Voy a leer literalmente lo que dice la señora Hosto. En atención a lo expuesto y en nombre de su majestad el rey, fallo que estimado recurso contencioso administrativo interpuesto por la letrada de la Junta de Andalucía contra la resolución que se describe en el primer fundamento de derecho de esta sentencia, la anulo por no ser ajustada al ordenamiento jurídico. Se imponen las costas habidas a la administración demandada. Me voy a parar aquí un poquito. Es decir, todos los ubriqueños y ubriqueñas van a tener que pagar los costos de todos los trámites judiciales que ha habido. Las arcas municipales se van a tener que despojar de ese dinero, porque políticamente se ha querido ir hacia adelante, aun conociendo lo que podía ocurrir. Sigo leyendo. Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recursos de apelación, que es lo que hablaba antes, en ambos efectos para, ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla, con el plazo de 15 días desde su notificación. Así, por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio y lo mando y lo firmo. Es decir, esto se recibe el 1 de diciembre, ya han pasado los 15 días, como he dicho, y vuelvo a preguntar, ¿transparencia, claridad y cooperación con Izquierda Unida? Ninguna. No sabemos si se le ha contestado, si no se le ha contestado. ¿Cuáles son los costos? La señora Hosto es muy clara, porque dice que se anula porque no se ajusta a derecho. Habla con mucha claridad. Y esta sentencia se recibe el 1 de diciembre de 2017. Es decir, ha pasado más de un mes. Y el grupo que está en la oposición, Izquierda Unida, como parte del ayuntamiento, no tiene ninguna información. La cronología de la que hablaba antes es el artículo 62, que es el que ampara todo lo que estamos hablando, de que se describe en el día 3 del 5 de 1964, que ya es viejo. Lo digo por si quieren los ubriqueños y ubriqueñas informarse, pues lo dejo aquí, porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Nosotros esa transparencia, esa claridad, esa corporación, ese tender la mano, no lo hemos visto. Y aquí vemos una prueba más, un botón de muestra más. Sigo hablando con la cronología. El 18 de noviembre de 2016, que ya ha pasado más de un año, más de dos años, la delegación solicita un expediente al ayuntamiento, a nuestro ayuntamiento. Se le responde desde la alcaldía, desde el equipo de gobierno socialista, el 13 del 12 del 16, o sea, más de un mes después, tratándose de un tema tan delicado. El 29 de diciembre del 16 vuelven a solicitar la delegación de gobernación vuelve a solicitar que el expediente se amplíe. ¿Cómo? Lo que se requiere es el informe de secretaría en este caso y el del jefe de personal, que es decir que en el Ayuntamiento de Ubrique no existe jefe de personal. Bueno, pues el 29 de diciembre se amplía este expediente, pero sin el informe de secretaría ni el informe del jefe de personal, que nos envía nuestro ayuntamiento, el equipo de gobierno de socialista y desde la alcaldía, no se adjunta lo que se le está solicitando al ayuntamiento. El 26 de enero de 2017 se hemos pasado a otro año. Contestan, pero no envían lo que les solicitan, no lo envían. Digo no lo envían porque nosotros tenemos toda la documentación concerniente a este caso. Es decir, nada, envían nada. El 6 de marzo de 2017 remiten los datos que se les solicitan a alcaldía. El 19 de abril de 2017 La misma delegación de gobierno en Cádiz pide, solicita la anulación de estas permutas, que fue cuando nosotros estuvimos hablando aquí en varias ocasiones en las ondas de Radio Ubrique. El 16 de mayo de 2017 se envía un informe de secretaría que no se había enviado, como hemos dicho anteriormente, cuando se requería. Como hemos dicho y seguimos diciendo, de todo nos enteramos a través de la prensa. Desde el comienzo de todo este asunto hasta la sentencia, que nos enteramos el domingo por la noche. Y no nos enteramos porque se nos cita a una reunión urgente e importante porque afecta a nuestra policía local. No. Nos enteramos a través de la prensa una vez más. Transparencia, claridad, corporación e información clara por parte del equipo socialista, cero. Se nos ocultan datos. En este caso, ya por último, la sentencia que ella, pues vamos, ni la alcaldía ni este equipo de gobierno nos lo ha facilitado ni nos ha reunido. Y el problema que se ha generado en sí a través de todos los actos realizados por la alcaldía y este gobierno socialista, que nos ponen, no nos dan ese acceso que nosotros esperábamos cuando se les llena la boca de que son transparentes, que son claros, que nos tienden la mano, que tenemos toda la documentación a nuestra disposición. Pues aquello fue, como ya he dicho, toda una odisea para poder acceder al expediente completo. Vamos, casi boicoteando nuestro acceso. Para ponernos en situación, solicitamos y pedimos explicaciones. Y lo he dicho antes. Y nos dicen que todo es conforme a ley. Todo es conforme a ley cuando nosotros desde Izquierda Unida estamos viendo allá, y así lo hacíamos saber en la onda de Radio Ubrique, que todo no era conforme a ley. Que había ya sentencia. Que la ley está para cumplirla no los ciudadanos de a pie, sino toda la población. Me viene una frase, pero no sé si viene bien. La ley es igual para todos, y en este caso es así. La ley es igual para todos, para el que tiene un cargo político como para el que no lo tiene. Y voy más allá, porque es que no es que es gracioso, es de pena que se nos acusa a Izquierda Unida, ¿eh?, y justo en estos medios y en otros medios, de mentir, de faltar a la verdad. Y los que faltan a la verdad y mienten son ellos, cuando dicen que todo es conforme y se ajusta a la ley. De hecho, traemos los resultados hoy a las ondas de Radio Ubrique. La sentencia es muy clara por parte de la señora Hosto, la cual avala nuestras declaraciones en su día y lo que estamos diciendo hoy. Y estamos hablando de agentes municipales. Y no lo dejamos ahí, sino que estamos hablando de agentes municipales como personas, con vida, con una vida a sus espaldas, con familia, con hijos, con esposa, con un traslado que es, digamos, hace poco tiempo que se hizo. Que hace poco tiempo, digamos. El cambio de colegio de sus hijos, el cambio de una vida en todos los sentidos. ¿Y ahora qué? Le pregunto yo a la alcaldía y a este equipo de gobierno que se jactan de transparencia, claridad y cooperación. ¿Ahora qué? Nos preguntamos en Izquierda Unida. ¿Ahora qué? ¿Qué ocurrirá con estos agentes y sus familias? ¿Dónde hay tanta transparencia, claridad y cooperación en el grupo socialista? ¿Tendrán que abandonar estos agentes y sus familiares la población donde hace poco que se han trasladado y tendrán que dejarlo todo para volver a trasladarse a otro destino? ¿Dónde está la transparencia, la claridad y la cooperación de este equipo socialista y su alcaldía? ¿Y todo esto por qué? Pues voy a ser muy clara, porque políticamente estamos, como han dicho y han declarado también este sindicato, políticamente se ha ido hacia adelante, cueste lo que cueste. Se ha ido hacia adelante sin saber lo que podía venirnos detrás. Porque se puede alardear como se ha alardeado y se ha ido adelante alardeando del poder que se tiene por tener mayoría absoluta, de su prepotencia. ¿Y ahora qué? Ahora voy a volver a leer el fallo de la sentencia. Que el fallo dice así, que estimando el recurso contencioso administrativo impuesto por la letrada de la Junta de Andalucía contra la resolución que se describe en el primer fundamento de derecho de esta sentencia, la anuló por no ser ajustada al ordenamiento jurídico. Se imponen las costas habidas a la administración demandada, en este caso Ubrique. Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de apelación en ambos efectos para que ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cede en Sevilla en un plazo de 15 días desde su justificación. Así, por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. ¿Ahora qué? Seguimos preguntándonos. Porque después de más de un mes y medio de haber recibido esta sentencia en el Ayuntamiento de Ubrique, a Izquierda Unida como parte del Ayuntamiento, porque a nosotros también nos han votado, no se nos ha puesto en conocimiento. Hemos tenido que enterarnos a través de los medios de comunicación de esta sentencia. ¿Esta es la transparencia, la claridad y la cooperación que a este equipo socialista, que a este equipo de gobierno se le llena la boca una y otra y otra y otra vez? Pues aquí tenemos el resultado de que no lo hay. ¿Ha habido recurso de apelación por parte del Ayuntamiento de Ubrique? Pues no lo sabemos. Y somos parte del Ayuntamiento de Ubrique. Somos representantes de parte de la población. Me vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de transparencia, qué tipo de claridad, qué tipo de cooperación es el que está haciendo este equipo de gobierno socialista cuando se viene a este micrófono y dice una y otra vez que nosotros mentimos, que faltamos a la verdad, que ellos nos están tendiendo la mano? Y aquí tenemos una sentencia que no hemos tenido que enterar a través de los medios de comunicación, que hay un plazo de 15 días de apelación, que no sabemos si se ha apelado o no se ha apelado, que es claramente que la jueza, la señora Hosto, es muy clara, diciendo que los costos los va a tener que pagar el Ayuntamiento de Ubrique. Y nosotros, Izquierda Unida, como parte del Ayuntamiento de Ubrique, nos tenemos que enterar por la prensa de todo lo que está ocurriendo en nuestro ayuntamiento, un tema tan delicado, donde entran tantas personas y tantas familias. Hay muchos implicados. Tengamos que enterarnos por la prensa. Es de pena. Y luego vendrán aquí, como han venido muchas veces, a decir que estamos faltando la verdad o que no nos estamos ajustando a ella. Tenemos toda la documentación y la ponemos a disposición de los ubriqueños y ubriqueñas que quieran acercarse a las oficinas municipales, porque vamos a comenzar una nueva andadura y vamos a abrir lo que es la sede y la oficina municipal, que por motivos de enfermedad ha habido un lapsus. Vamos a empezar. La vamos a tener allí para que aquel ciudadano, aquel ubriqueño o ubriqueña, aquellos implicados quieran acceder a la documentación, allí estamos abiertos. Porque nosotros realmente sí somos transparentes, aunque le duela al equipo de gobierno. Sí hablamos con claridad, con muchísima claridad, y eso les duela al equipo de gobierno. Cooperación, toda la del mundo. Lo que pasa es que hace falta información y claridad para poder colaborar. Pues todo eso ya decimos en torno, a este caso concreto, lo que es la permuta de esos puestos de agentes de policía local. Restan, estoy viendo por aquí, un minuto o dos minutos como mucho de esos 30 que ya saben disponen cada formación política. Había otro asunto de gran interés que queréis apuntar. Se refiere a una moción, ¿no?, que se va a presentar en este próximo pleno municipal, sí, ordinario, sí, precisamente, efectivamente. ¿No? Es un tema también interesante, pero siempre queda posibilidad, pues, de abordarlo en próximas intervenciones en Radio Brique. Le hemos dado al tema de la controversia esta en cuanto a la policía local por las permutas, y creíamos que era muy interesante de aprovechar todo el tiempo posible para dar a conocer la situación que ha entrañado todo este tema. Nosotros sí, efectivamente, ya desde Izquierda Unida a nivel provincial, pues se hacía eco de retomar el tema de la continuación de la autovía Jerez-Antequera, y en este sentido, pues, planteábamos una moción, pues, para ver que esto es un tema ya de bastante prolongado en el tiempo, y que no había una determinación respecto a la continuación de la autovía Jerez-Antequera, pues, paralizada en Arco, ¿no? En este sentido, pues, vamos a seguir en este tema, intentando por todos los medios de que lo más pronto posible, pues, se retome de nuevo la obra que nos una, pues, a Antequera, ¿no? Desde Jerez, y ya digo, la autovía que todos conocemos, que de alguna manera se cortó en Arco, y ahí está paralizada. Yo a este tema también le unimos, desde Izquierda Unida, le unimos la necesidad de también de fortalecer, de retomar y hacer una bandera de nuestras carreteras, ¿no?, que nos unen a la Costa del Sol, tanto por la zona de Ronda como por la zona de Corte o Jimena, ¿no? En este sentido, pues, también habría que retomar a nivel, porque es algo que, si la autovía afecta a muchos pueblos, la parte de nuestras carreteras que unen Urique con la Costa del Sol, pues somos nosotros los que tendríamos que fortalecernos enormemente. A esto también teníamos que unirle perfectamente, pues, las reivindicaciones que seguimos manteniendo respecto a nuestro hospital público comarcal. Remarco lo de público, porque si tenemos un hospital comarcal en Villamartín, la verdad que es privado, y lo que pretendemos es de que sea un hospital público con todos los derechos que nos asiste, pues, a toda la comarca, ¿no? Y de esa manera, pues, igualarnos también en derechos al resto de la provincia y de la comunidad andaluza. Yo creo que quizá me haya pasado ya con el tiempo y y aquí lo dejamos. Yo creo que habrá un momento en los que podamos abordarlo de nuevo. Pues nos vamos a quedar aquí. No sé si Pepe quiere añadir algo más. Vamos, al hilo de lo que decía Pepe, ya es porque estamos hartos de ser pueblos de primera, con categoría, con carreteras de segunda, porque beneficiarían a nuestro turismo, al de Ubrique, a nuestra industria de la piel, porque impulsaría nuestra economía, porque mejoraría nuestras comunicaciones, porque favorecería la distribución de nuestros productos, porque se desarrollaría nuestro comercio, como estamos apostando desde todos los grupos, y en este caso desde Izquierda Unida, y nuestra hostelería y nuestro turismo. Y sobre todo porque favorecería nuestros derechos, que es lo que se olvidan. Y nos equipararía a otros territorios más beneficiados y mejor comunicados que el nuestro, en este caso Ubrique. Pues ahora sí, nos quedamos en este punto agradeciendo la presencia en el día de hoy de Izquierda Unida a través de sus representantes, pues, por un lado, Pepi Morales, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, y también José García Solano, como saben, coordinador local de esta formación política. Lo dicho, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.